me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta, yo soy la vida que ya tengo. Tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... Buenas tardes, ya estamos de vuelta después del descanso de Semana Santa, en el que algunas hemos tenido la suerte de bajarnos al sur y descubrir que en algunos sitios ha llegado la primavera. Pero hoy también ha llegado Asturias y se nota también en las caritas y en los colores y en las vestimentas de nuestras compañeras. ¿Qué tal, Carmen, Joy, Alba y Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues aquí esperando eso, un buen tiempo y un poco pensando en Patricia, en Sevilla, ¿por qué no estoy yo allá? Esas cosas. Bueno, pero me he enterado que por aquí habéis tenido también un poquito de sol, ¿no? Sí, un poquito, pero no mucho, un poco. ¿Joy, qué tal? Bien. Joy es una mujer de pocas palabras, salvo el día que se arranque a cantar, ¿eh? Bueno, pues hoy queríamos comenzar el programa con una persona que nos ha traído, un invitado que nos ha traído Alba, y que vuelve a poner en el foco de atención un país que ya ha aparecido en varias ocasiones en Mujeres con Voz. Pero hoy va a ser un hombre quien dé voz a la situación de Colombia, ¿no es así, Alba? Cuéntanos. Del Máster de Políticas Sociales y Bienestar que realizamos este curso en la Universidad de Oviedo. Y bueno, pues me gustaría en primer lugar agradecerle y transmitirle mi agradecimiento por acceder a compartir esta tarde con nosotras. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Alba. Gracias por la invitación, gracias por darme la oportunidad de contarle a la gente de Asturias un poco de lo que es mi país, de lo que es trabajar el tema de derechos humanos en un país tan convulsionado, pero también alegre y vivo y lleno de gente maravillosa como lo es Colombia. Bueno, tú te animaste, como acabamos de escuchar, tú te animaste este año a venir aquí a estudiar un máster a Asturias desde Colombia. ¿De qué parte de Colombia eres tú, Carlos? Bueno, yo soy del centro norte del país, la parte donde termina la cordillera e inicia la llanura. Entonces... soy como de la mitad, un poco arriba de la mitad de una zona que se llama Antioquia, que es parte del interior del país, pero yo soy de la zona norte, que ya es mucho más caliente, cercana al mar, y bueno, por eso mi acento a caribeño. Bueno, tú estudiaste contaduría pública allí en Colombia, ¿no? Que es una carrera que me dijiste que opta muchos estudiantes por realizarla. ¿En qué consiste exactamente? Porque esta carrera aquí en España no la tenemos, no la conocemos. Bueno, la verdad es que no he escuchado el nombre como tal, pero bueno, la función sí que la hay. Es una carrera que maneja todo el tema de impuestos, tributación, legislación contable, el manejo de contabilidad de las empresas, de las organizaciones. Entonces es muy apetecida en Colombia porque año a año el Estado va haciendo reformas y va poniendo a tributar al pequeño empresario. Y bueno, el empresario colombiano por lo general es una persona que tiene muchos conocimientos administrativos, pero pocos conocimientos contables y tributarios y financieros. Entonces requieren de este tipo de profesionales para poder gestionar su organización. Bueno, en un principio no parece que esté muy relacionado con los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo fue tu camino para llegar a especializarte en este ámbito de los derechos humanos en tu país? Bueno, yo pienso que uno debe tener cierta sensibilidad social hacia la necesidad del prójimo para llegar a trabajar un tema tan complicado como el derecho, tan delicado y tan complicado como es el tema de derechos humanos en Colombia. Y luego que te guste y luego que la necesidad te lleve a hacerlo, porque también es un poco de necesidad, tal vez no mía, pero sí de la gente que hay en tu entorno. Entonces eso te anima. Bueno, si bien yo vengo, soy egresado de una facultad de ciencias económicas que muchos dirían que no tiene nada que ver con el tema humano, el rostro de la desesperación, pero sí tiene que ver con el hecho de que a tu alrededor hay un montón de gente que necesita una cantidad de cosas que tú sabes, y que en la medida en que tú los vas ayudando te vas involucrando con el tema y termina gustándote tan al punto de que tu tiempo libre se lo dedicas a trabajar el tema de derechos humanos y de organizaciones sociales, como lo hacía yo en mi caso, porque a mí me tocaba trabajar para sostenerme a mí y a mi familia, y en mi tiempo libre, que se suponía debía estar con ellos, lo utilizaba para trabajar con estas organizaciones. ¿Qué organizaciones exactamente? Bueno, yo soy un poco polifacético por lo de mi formación, que soy egresado de una facultad de ciencias económicas. Entonces he trabajado con organizaciones indígenas, con organizaciones de afrodescendientes, con organizaciones de desplazados y con organizaciones de víctimas del conflicto armado que vive Colombia. ¿Nos podrías explicar un poco tu visión de la situación allí en Colombia? Bueno, hombre, el tema de derechos humanos en Colombia tiene unas connotaciones históricas, ¿no? Si bien hace poco leía el último informe de la OCDE, donde decía que Colombia ya no es un país pobre, ahora es un país de renta media alta, nos encontramos con una realidad, y es que lo que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica y sobre todo en Colombia es esa, o sea, que la distribución de, o sea, el desarrollo económico no necesariamente ha significado un desarrollo social de la población alba. Entonces hay allí como que algo que no casa, como que no te cuadra a la hora de igualar la situación de crecimiento económico de cierto grupo poblacional con el desarrollo económico, con el desarrollo social de la población en general. Es decir, en Colombia tenemos unas élites que acumulan el 90 o el 80% de la riqueza y son menos de 1 millón de personas. Y tenemos 45 millones de personas que están en esa línea de riesgo de pobreza e indigencia. Tenemos 20 millones de personas en la pobreza y 6 millones de personas en la indigencia. Aparte de que vivimos un conflicto armado, y tendríamos entonces que hablar de los 5 o 6 millones de desplazados que ha dejado el conflicto, y que aunque son cifras escandalosas, más escandaloso es el drama humano que viven estas personas. Entonces hablar de derechos humanos en Colombia significa hablar de desigualdades sociales, significa hablar de falta de oportunidades, significa hablar de obviar las capacidades que tienen las personas y hacerlas a un lado y hacer lo que toca hacer en su momento, porque el sistema no te da la oportunidad de desarrollar tus habilidades, de desarrollar tus capacidades, de desarrollarte como individuo, de desarrollarte como ser humano, de desarrollarte como profesional. Es un asunto de que te quitan la oportunidad de ser quien crees que puedes llegar a ser, o por lo menos de entrar y medir tus habilidades de quién eres y qué puedes hacer con eso, y bueno, terminas allí en donde no debe terminar nuestra juventud. Las bandas criminales, los grupos de paramilitares que azotaron el país en los años a finales de los 80 y luego en los 90 y mediados de los 2000 que cometieron las masacres y las vejaciones más terribles que se puedan cometer contra ser humano alguno, estaban alimentados de ese inconformismo social también. Eran chicos jóvenes sin oportunidades, sin estudio, no te encontrabas allí ideólogos, nada, porque estos grupos no tenían ideología, simplemente estos chicos vivían a mil por hora, veían la oportunidad de andar en un buen carro, de tener un arma y se iban porque ¿a qué te quedabas si no estabas teniendo oportunidad alguna de ser? Entonces te ibas a vivir la vida mil sabiendo que te iba a durar a 2 kilómetros, ya uh-huh. se te acababa, entonces sí. la vivían a su modo. A mí me gustaría saber, porque aquí y en esta radio y en Asturias hay mucha tradición de estar cercano al conflicto colombiano, pero ¿cuál es tu impresión sobre el conocimiento general de la ciudadanía aquí sobre la guerra en Colombia, sobre la pobreza en Colombia? ¿Crees que sabemos lo suficiente o te ha sorprendido lo contrario? Bueno, yo pienso que las noticias nos afectan en la medida de la cercanía que estemos con los afectados, ¿no? O en la medida en que a nosotros nos afecte X situación. Bueno, España pudiera no verse afectada, pues si exceptuamos, dejamos de lado el flujo migratorio de colombianos, ¿no? Pero creo que la gente, aunque sí sabe del conflicto que vive Colombia, no tiene un manejo como al dedal, así de un conocimiento claro de qué pasó allí, qué está pasando y hacia dónde vamos. Es solo sí, pasan cosas feas. Bueno, la gente acá me dice que allá te secuestran, que allá te violan, que allá te hacen una cantidad de cosas. No, Colombia es un país tan seguro como Holanda, no sé, si vas a Barcelona te pueden robar en Barcelona. De hecho, a una amiga hace poco la robaron en Atenas y Atenas es Grecia, la cuna de la civilización. Entonces, dependiendo de lo que tú hagas, ese grado de peligrosidad y de dificultad que los españoles perciben de Colombia se va a materializar, ¿no? Si tú vas como turista a una ciudad como Cartagena, Bogotá o Medellín, no te va a pasar nada. Puedes ir con toda la confianza del mundo que no te va a pasar nada. Y bueno, en estos días me comentaban de un documental y con asombro me decían: ay, ¿cómo así que a 2 cuadras del ayuntamiento la policía no puede entrar? Yo, por Dios, en París hay sitios así, estamos en París. Uh-huh. Entonces no es algo que son cosas del otro mundo, son realidades sociales que se viven en un país que vive un conflicto de 50 años de violencia, y desarraigarlas, bueno, son procesos que van ligados a inversión social. Y unas ciudades más que otras y unas regiones más que otras, se está haciendo la tarea, poco a poco la vamos haciendo y vamos como tratando de dejar atrás ese pasado y haciéndonos un país atractivo a un ciudadano cualquiera de Europa o un ciudadano español que quiera acompañarnos, ir a hacer turismo, y puede ir sin miedo, no le va a pasar nada. Obviamente, si va a hacer turismo, si va a hacer otras cosas, pues le va a pasar lo que le puede pasar en cualquier otro país haciendo cosas diferentes al turismo. Entonces, dicho eso, ¿tú crees que entonces Colombia está siendo tratada injustamente por la prensa internacional, que habla del conflicto armado, de que hay mucho peligro, de que hay mucha delincuencia? ¿Tú crees que hacen injusto con ella? Generalmente sí, porque cuando hablan de Medellín, por ejemplo, no resaltan de que Medellín hace 2 años fue la ciudad más innovadora del mundo. No resaltan de que compitió con Sao Paulo, que es la urbe por excelencia del área financiera en Latinoamérica, con Ciudad de México, que es la ciudad más grande que tiene América Latina, 26 millones de personas, que compitió con Buenos Aires y Santiago de Chile, que son las ciudades más cool y más guay que tiene Latinoamérica, y les ganó el centro de servicio de Hewlett Packard para Latinoamérica. O sea, que eso era algo impensado. Entonces, o sea, algo bueno tenemos que estar haciendo en Colombia a la vez que competimos con ciudades que tienen un nivel de vida excelente y que prefieren dárnoslos a nosotros. Entonces, bueno, pienso que los medios de comunicación de España y del mundo se han quedado con la versión de esa Colombia ochentera de Pablo Escobar. Sí, sí. Y como no ven de un país que no muestra muertos y masacres, ese morbo que la gente quiere ver, entonces, bueno, no mostramos lo bueno y seguimos mostrando esa misma realidad, que obviamente la hay, pero creo que deberían reconocer el gran esfuerzo que estamos haciendo como país para cambiar esas cosas y que de hecho ya se ven en las calles en el grado de satisfacción de las personas. Sí, se viven momentos difíciles. Bueno, otro tema es que en Colombia tú puedes hacer varias radiografías. Sí, sí. Y es que si tú vives en Medellín o Bogotá o Cartagena o Santa Marta o Cali, bueno, no vas a vivir la misma realidad que vivo yo en mi ciudad. Primero porque yo soy defensor de derechos humanos y estoy en todo momento, más. Claro, estoy en riesgo porque yo voy en contravía a X intereses, ¿cierto? Uh-huh. Y esos intereses me van a frenar a mí con amenazas o con muerte. Entonces, Carlos, en ese sentido, el trabajo en derechos humanos, destácanos un aspecto positivo y uno y el más negativo que te has encontrado. Bueno, por hombre, tu experiencia. El aspecto positivo es la satisfacción de saber de que con tus capacidades y tu conocimiento tú puedas ayudar a otros, porque los líderes sociales en las organizaciones de base en Colombia en su mayoría son personas campesinas que les ha tocado sacar esa parte de gestor y de líder que llevan dentro para poder llevar adelante sus comunidades. Entonces allí está en que con lo que tú sabes y lo que tú haces tú puedes ayudar y empujar a estas organizaciones a seguir adelante construyendo con lo poco que les ha dejado la guerra, porque afros indígenas han sido los más afectados por el conflicto, y luego tenemos los desplazados que son víctimas allí latentes, y tú podrás encontrar todas las historias del conflicto, ¿cierto? Otro aspecto negativo, bueno, hombre, yo antes de venirme para acá me amenazaron de muerte y entré en pánico. En pánico es que no podía salir de mi casa. Entonces, y salía y me ponía a llorar porque no sabía si iba a regresar. Y la realidad social también que se vive en ciertas regiones como la mía, en donde, bueno, tú vives en un constante miedo, en constante zozobra, entonces, pero porque son regiones conflictivas y convulsas, donde el conflicto se vive más, con mayor ahínco, pero son situaciones, no son generalidades. Uh-huh. El país está cambiando y en Colombia desde hace rato estamos empezando uh-huh. a hacer bien muchas cosas. Uh-huh. Bueno, y este año en septiembre te animaste, hiciste las maletas y te viniste aquí a España y concretamente a Asturias a estudiar. ¿Qué te motivó? ¿Por qué escogiste este máster en concreto? Bueno, hombre, la Universidad de Oviedo es una universidad que en Latinoamérica es reconocida por su carácter humanístico, ¿no? Y lo otro, bueno, el máster para mí cuando estaba en Latinoamérica yo lo veía como la oportunidad de ver cómo se hace en otro continente el tema del trabajo con organizaciones sociales, con ONGs, cooperación internacional. Podía hacerlo en cualquier país de Latinoamérica, pero era ir a hacer lo que ya sabía cómo se hacía, ¿cierto? Uh-huh. En cambio, si venía aquí a España y a Oviedo, bueno, iba a ver a la manera de cómo lo hacen los europeos, iba a poder aprender de esa tradición de socialdemocracia que los ha caracterizado a ustedes, los europeos. Entonces, esa fue mi principal motivación al venir a España y concretamente a Asturias. Uh-huh. Bueno, Carlos, pues te agradecemos mucho que hayas venido hoy a compartir esta tarde con nosotras. Muchas chicas, gracias. Ha sido un placer escucharte. Sí, te queda mucho. Puedes volver cuando quieras. Te queda mucho por hablar, ¿eh? Sí. Bueno, tengo la impresión de que resultó poco. siempre es bueno que le den a uno la oportunidad de desde su experiencia, desde lo que uno ha vivido, hablar de las realidades de su país, uh-huh. de lo malo, pero también de las cosas buenas que estamos haciendo como ciudadanos, como país y como economía, porque estamos creciendo y creo que podemos mejorar a día. De hecho, lo estamos haciendo. Gracias por la invitación a ustedes. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. is very strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Hola, yo soy Carmen y vengo con mi maleta, como siempre. Nuestra próxima invitada se llama Natalia García y es importante para nosotros que esté aquí porque organiza un festival que se llama Mujeres en el Arte. Vamos a ver qué tiene que decirnos Natalia con respecto a las mujeres en las galerías y en la pintura aquí en Asturias y en general. Hola, Natalia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carmen? Sí, bien, estábamos aquí de Radio Crash, de nuestro programa Mujeres con Voz, y queremos que nos explique y nos diga en qué consiste el festival que organizas. Sí, mira, yo te cuento. Se celebró el año pasado, en el 2014, en marzo del 2014, y se celebrará en el 2016, o sea, para el año que viene, ¿no? Ha pasado a tener carácter bienal. Y eso en realidad es una iniciativa de una asociación sin ánimo de lucro que se llama MAP, que es Mujeres en las Artes Visuales, y es una asociación a nivel nacional. ¿Vale? Entonces, está formada por 400 profesionales, mujeres, en el sector de las artes visuales en España, pues desde artistas, críticas de arte, diseñadoras de exposiciones, editoras, gestoras, comisarias de exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se ha pretendido es, pretende ser una llamada de atención hacia el arte hecho por mujeres, ¿no? Y tuvo muchísima repercusión, ya que imagínate que todo el país a la vez, más o menos, que es en torno al mes de marzo, en distintos museos, en galerías de arte, conferencias, todo relativo a todo con temática de la mujer como artista, como gestora, todo vinculado al arte en nuestro país, ¿no? Hecho por mujeres. Okay. ¿Tú crees que ha tenido la merecida trascendencia? Tuvo bastante repercusión, sí. Lo que te comentaba antes, han participado más de 1,000 artistas, han participado 291 sedes, 15 comunidades autónomas, y aquí en Asturias, que yo fui la directora regional, han participado pues unas 26 sedes, o sea, entre museos y galerías de arte y historiadoras del arte, la Universidad de Oviedo también. En fin, creo que estoy muy satisfecha con el resultado. Esperemos que para la edición del 2016 hagamos más fuerza todavía. Sí, ¿qué motivación tú estuviste, Natalia, para organizar este festival? Bueno, a mí me contactaron, yo soy gestora cultural, he trabajado en una galería de arte durante muchos años, y me contactaron, vamos a decir, la directora nacional. Entonces ella contactó con personas de confianza y personas, bueno, que tuvieran una cierta trayectoria en este campo. Y entonces cada directora regional llevó su trabajo, ¿no? Y fue así un poquito. A mí me contactaron de la asociación a nivel nacional, vamos a decir así. Entonces, yo he estado encantada trabajando por este fin y en contacto con toda la actividad cultural, artística, femenina en ese tiempo, ¿no? Ok. ¿Tuvieron alguna participación los ministerios estatales, el Ministerio de Cultura y eso? Sí. El Ministerio de cultura, 18 universidades, mm. En fin, tenemos el apoyo de, mira, estoy mirando ahora los logos, por ejemplo, que apoyaron, uh-huh. Pues sí, el Ministerio de Educación y Cultura y diversas, aquí en Asturias, el gobierno del Principado de Asturias, en fin, o sea que fue un apoyo institucional muy, muy importante, sí. Bueno, lo tendremos para el 2016, entonces. Pues esperemos, sí, Carmen. Sí, ojalá. Sí, porque necesitamos estas actividades. Las mujeres tenemos que ponernos al frente. No sí, sé bueno, si... a ver, licenciadas en Bellas Artes y desde hace más de 30 años somos la mayoría mujeres, ¿no? Sí. Dicen que el 60 y el 70% de los licenciados en Bellas Artes son mujeres, sí, pero sí. Luego... la realidad no lo refleja, porque nada más que un 15%, incluso este año creo que menos, sí. En Arco, por ejemplo, en la Feria de Arte Contemporáneo. Un 10%. Fue muchísimo menos, ajá. Sí, las no se refleja, ¿no? En las no existen en las programaciones tanto institucionales de museos como las galerías de arte privadas. Quiero decirte que no... son más licenciadas, pero luego okay. no se refleja, ¿no? Entonces esto es lo que pretende un poquito el festival... o mucho, ¿no? Esa llamada de atención hacia el arte hecho por mujeres. No quiere, vamos, reivindica, no me gusta esa palabra, simplemente es una llamada de atención, sí. ¿No? Es una llamada de atención, no pretende ser sectaria ni mucho menos. Bueno. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Hola. Soy Patricia. Encantada de saludarte. Igualmente, Patricia. Tuve la oportunidad de participar el año pasado en una mesa que organizó Olga Muñiz en la Galería Van Dyck sobre sí, también dentro del festival. Y yo creo que sí. Una de las cosas más interesantes que planteabais es que no solamente participaban artistas, sino que, por ejemplo, recuerdo que en esa mesa pues estaba una sexóloga, estaba una gestora cultural, una trabajadora social y, en mi caso, periodista, ¿no? ¿Por qué esa apertura a otras profesiones y a otros ámbitos? Bueno, porque a veces esas profesiones también están como un poco relacionadas, vamos a decir así, ¿no? A veces el trabajo de las mujeres, las artistas tienen estos problemas, pero luego las gestoras, críticas de arte, periodistas, como en tu caso, tenéis el típico techo de cristal, ¿no? En vuestros trabajos, en... Es un poco la unión hace la fuerza, ¿no? Claro, sí, sí. Y una curiosidad, veo que por ejemplo en Gijón han abierto últimamente nuevas galerías de arte, ¿no? Y en un momento en el que todavía no vemos esos brotes verdes de los que tanto se hablan y esa mejoría de la economía, ¿dónde está ese nicho de mercado para que haya gente que todavía se aventure a abrir galerías de arte tal y como está la cosa? Eso no te lo puedo resolver. Es estupendo que haya, vamos, es fantástico que haya nuevas aperturas de galerías de arte. Me parece, bueno, pues que supongo que habrán hecho sus planes de negocio y han visto que pueden tirar para adelante, ¿no? Y yo les deseo la mejor de las suertes. Me parece un campo muy complicado y muy laborioso, ¿no? Muy laborioso. Pero bueno, ahí están, son muy valientes y espero que participen en el festival para el año que viene. Pues muchas gracias. Bueno, gracias, Patricia. Bueno, ha sido un placer hablar contigo y te esperamos en cualquier momento que quiera venir por aquí a hablar con nosotros acerca de las mujeres en las galerías de Asturias y de toda España. Genial, gracias, Carmen. Encantada de hablar contigo. Igualmente, muchas gracias a vosotras. Un abrazo. Adiós. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain together, for the wind to set, for the sun to. Bueno, después de la charla que hemos tenido con Natalia García, yo le voy a leer unos cuantos datos que tenemos aquí. Es cierto que tenemos un escaso protagonismo de las mujeres en los centros de arte de toda España y de todo el mundo. Esto es a consecuencia de un sistema construido sobre leyes y valores patriarcales que desde la época de Felipe II hasta nuestros días, mira que ha llovido, desde que el monarca mandaba a Velázquez adquirir obras por toda Europa para la corona, hasta nuestros días, la participación de mujeres en las galerías españolas es ínfima. Consultamos datos estadísticos y solo un 14% de las exposiciones son de mujeres que con una formación académica bastante buena o mejor o bastante buena o al igual que de los hombres no son tratadas como no participan y no son escogidas, no todo esto porque los jueces y los mecenas son hombres. Entonces volvemos a lo mismo de siempre. Afortunadamente el 2014 fue bastante bueno. Pudimos ver a María Blanchard en el Reina Sofía, a Eileen Gray en el Centro Pompidou de París y a Hilma Kling en el Museo de Arte Moderno de Estocolmo. Este año vamos por buen camino con un 10% más de participación en Arco y tenemos ahora actualmente a las Guerrillas Girls en el Centro de Matadero de Madrid, en el Centro de Arte Matadero de Madrid. Que esta es una organización que viene desde 1980 denunciando el sexismo y la discriminación en sentido general en la sociedad, en el arte y en todo. Y con preguntas como las siguientes. ¿Tienen que estar las mujeres desnudas para entrar a los museos? For the wind to set. Y no podía marcharme sin exponerle las tres, sin decirle el nombre de las tres, las únicas tres mujeres que tienen obras expuestas en el Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. Son solo tres de las 1.300 obras que dice el museo que tiene expuesto, solo siete son de mujeres. Una es una italiana que se llama Sofonisba Anguissola, con dos obras. Clara Peters con cuatro obras y Artemisa Gentileschi con una obra llamada El Nacimiento de San Juan. Con estas obras se cierra el elenco de pintoras expuestas que exponen en el Museo del Prado, porque concluimos que de 1.300 obras aproximadamente que tiene el museo, solo esas pocas son de mujeres. Entonces cabe preguntar si con los medios que tienen, con las posibilidades que tienen, pueden dar un mejor tratamiento a las mujeres, es decir, sacar de los sótanos y de los que se llama el Prado disperso aquellas obras que andan por ahí de mujeres artistas y exponerlas ya, pero ya. Carmen, a ti te gusta mucho el arte, ¿verdad? Sí. Porque siempre nos traes temas vinculados con el arte, el cine, la cultura. Me encanta. Soy una artista. No sé si llevaré una pintora adentro. No lo he intentado nunca, fíjate tú. No he intentado nunca coger un pincel. Un día de esto lo voy a hacer. Pues nunca es tarde, ¿no? Sí. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Joy, que está ahí como siempre esperando su turno. ¿Qué nos tienes preparado hoy? Una canción. Se llama My Wonderwood. En España es Mi Apoyo. Creo que cuando empiece a sonar, a todos nos sonará este ritmo. Thank you. today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. Bueno, esta canción dice que hoy va a ser el día en que ellos van a recordarte lo que pasó. Tú ya deberías de algún mundo abierta, de dado cuenta de lo que tiene que hacer. Yo no creo que nadie sienta lo que siento por ti ahora. Otra vez, el chisme que está en las calles es que tu corazón está quemándose. Estoy seguro que lo has escuchando antes, pero realmente nunca dudaste. Yo no creo que nadie sienta lo que siento por ti ahora. Y todos los chismos en los que tenemos que andar está poniéndose difícil. Y todas las luces que nos guían hacia allí está apagándose. Hay muchas cosas que me gustaría decirte, pero no sé cómo. Porque tal vez vas a ser la única que me salve. Y después de todo, era mi maravilloso apoyo. Hoy iba a ser el día, pero ellos nunca te lo volvían a recordar. Pero ahora ya deberías de algún mundo abierto, dando cuenta de lo que nos vas a hacer. Yo no creo que nadie sienta lo que siento por ti ahora. ¿Por qué has elegido esta canción, Joy? Como siempre, traduciéndonos esas letras que tarareamos y no terminamos de entender. Elegí esta canción porque en el amor es importante confiar, y la persona amanda siempre es un gran apoyo. Y acaba de entrar por la puerta, sigilosamente, para revolucionarla, con lo tranquilitas que estaban. Ha llegado Mauren. Siempre puedo poner un poquito de chispa. Hola, buenas tardes, compañeras. Hola. Buenas compañero. Tardes. Hola. Hola. Buenas. Hola, Patrick. Qué bueno que llegaste, que te dio tiempo. Bueno, con unas ampollas en los pies, pero bueno, porque este tiempo ya no sabes ni qué ponerte. Dios, pero bueno, gracias a Dios estoy aquí. Y cuéntanos, porque elegiste un tema que además encaja muy bien con el de Carmen, que ha preparado hoy, que ha hablado sobre mujeres en el arte, sobre un festival que se celebra bianualmente en Gijón. Y en tu caso querías hablar también sobre mujeres que han destacado a lo largo de la historia. Pues sí, mira, me gusta mucho el tema de hablar sobre las mujeres, sobre todo porque mi sección es una sección de mujeres supervivientes, mujeres luchadoras y mujeres guerreras, o sea, con las cuales yo creo que la mayoría nos sentimos identificadas, porque al fin y al cabo estamos en una sociedad donde la mujer tiene mucho cliché, hay mucho machismo todavía. Entonces, me gusta porque estas mujeres han pertenecido a la realeza, han marcado historia, han hecho cosas simbólicas por la gente, por su pueblo. Entonces, las admiro y por eso las escogí. Entre ellas está, que era la primera que quería tocar, porque precisamente como estamos en Semana Santa, pues bueno, ya salimos, Santa Teresa de Ávila, que fue una de las mujeres que vivió en España hace por ahí unos 5 siglos, nada más y nada menos. Nació en Ávila y se metió de monja en las Carmelitas. Lo extraordinario es que a lo largo de su vida mantuvo muchas experiencias y visiones espirituales en las que cuenta que vio a Dios. En ellas vio, Dios le mandó a que hiciera monasterios a lo largo de toda la geografía española. Y así lo hizo, montó muchos de ellos. Cuando sus superiores supieron de sus extraordinarias visiones, le mandaron a que los escribiera libros y lo pusiera por escrito, y así lo hizo, dejando un legado espiritual increíble. Ella escribió varios libros, entre los cuales está El Castillo Interior o Las Moradas y Las Fundaciones. También ella era parte de las Carmelitas, también dejó un legado importante. Quería hablarte de Lady Di, que me encanta porque es una mujer que no la conocí, pero bueno, estaba en esa época. Y su muerte a mí me impactó muchísimo porque era la reina del pueblo. Fue la primera mujer en ponerse en contra del gobierno británico para salvar sobre lo de las minas antipersonas. Pues si no hubiese sido por ella, quizás las mujeres no hubieran tenido tanto valor y tampoco se hubieran como rebeldizado de alguna forma. Ella declaró públicamente cuando estuvo con la depresión posparto, todo el mundo la tildó de loca, de inútil. Ella fue la primera en llevar trajes negros en las ocasiones de etiqueta, que solamente es utilizado en funerales. Y fue la primera mujer en dar la mano y tratar como otro ser humano a las personas enfermas de SIDA. Entonces eso lo quería recalcar. Y por último, Lady Godiva, que me gustó mucho porque esta es una mujer... Sí, sí. Cuando queréis participar, ¿sí? Que es que cuando yo llego ya quiero todo el tiempo para mí, el tiempo que no he tenido. ¿Eh? Sí. Lady Godiva fue una mujer también muy importante porque ella veía que su marido tenía muy oprimido el pueblo, entonces le parecía súper injusto con todos los impuestos y todo lo que tenía. Entonces el marido, ella siempre le decía, mi amor, por favor, bájale un poquito porque la gente no, así no puede vivir. Eso no es una forma de mandar, no es una forma de gobernar. Siempre dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y delante a veces, sí, también. Sí, delante también. Y también. Y su marido la retó. Le dijo que si ella era capaz de montar en un caballo desnuda y pasearse por todo el pueblo, él bajaba los impuestos. Y él, pensando en que yo iba a decir que no, eso. Ella dijo, ¿qué? Es un caso de maltrato como cualquier otro. Entonces dijo, ¿qué? Entonces, padura ella. Y se montó. El pueblo la quería tantísimo que sabiendo el reto que su marido le había puesto, todos se cerraron, sabían el día que ella iba a salir en caballo, montada en caballo, desnuda, y su pueblo por respeto y amor hacia ella. Todos se cerraron en sus casas, menos uno. Pero bueno, logró conseguir lo que quería. También fue una mujer que hizo grandes donaciones a nivel católico, no le importó, creó muchos monasterios. Y bueno, hasta aquí mi aportación por hoy, porque yo tampoco tengo mucho, porque si no me como todo el tiempo. ¿Qué queda? Bueno, hablando de mujeres también en el arte, mujeres que han pasado a la historia, hoy es el aniversario del nacimiento de Gabriela Mistral. Ah, muy entonces, bien. Bueno, es también una mujer que merece ser siempre reconocida por la aportación en la poesía y a nivel sí. humano, ¿no? También que es una mujer muy... Mira, un referente mundial. Hablando de eso, si Dios quiere, para el próximo tema, yo voy a tener a una grandísima amiga o conocida o compañera o jefa de todo un poquito que se llama Sofía. Ella lleva una productora, el señor Paraguas, junto con su pareja, y ella hizo un documental de Se dice poeta, donde habla también del trato de la mujer a nivel literario, que siempre es como muy marcado, también hay un cliché muy grande. Entonces ella con este documental, por suerte, tuvo muchísimo éxito. Y bueno, más adelante, si Dios quiere, nos hablará sobre tu experiencia a nivel territorial en España. La verdad es que ha tenido mucho éxito, entonces para mí va a ser un placer tenerla junto a nosotros y que comparte y que nos informe mejor, porque mejor que ella, nadie. Ella hace talleres en La Arena, donde hicimos el taller de Radio Crash. Ella ahí hace talleres de poesía. Entonces, bueno, vamos a contar con el privilegio de que nos acompañe y nos cuente un poquito la experiencia. ¿Qué está pasando aquí en los campamentos de refugiados? Porque la juventud... Nosotros somos algo excepcional. Hay mucha gente que está combatiendo para tener casas, para las mujeres, para tener posibilidades de no ser sometidas a la violencia, a muchos tipos de cosas. Pero es que nosotros no estamos combatiendo para tener casas. Nosotros estamos hasta combatiendo para tener una tierra donde es posible construir aquellas casas. Estamos combatiendo para un futuro donde habrá posibilidad que las mujeres gozan realmente de sus derechos, donde los niños pueden crecer y vivir en un ambiente sano y en una tierra que es suya. No viven en unos campamentos de refugiados de que día tras otra estás no combatiendo el enemigo, sino la naturaleza en sí. Trabajo en el hospital. Bueno, a quien hemos escuchado un trocito es Ávida. Ávida es una chica saharaui que vive en los campamentos de refugiados de Tinduf y su testimonio forma parte de un trabajo de Médicos del Mundo en el que participo, que es una campaña que se llama Saharaui Sí, y quería traer su testimonio hoy a Mujeres con Voz porque ella, siendo... muy joven, tiene apenas 26 años, claramente bueno, una persona, una activista con un perfil bajo, que eso también hay que saber hacerlo y no siempre tener la voz cantante, pero que está haciendo un trabajo muy importante para conseguir de alguna forma calmar las aguas entre los jóvenes saharauis que, cansados casi después de 40 años en medio del desierto, pues muchos de ellos apoyan volver a la guerra, ¿no? Ella es bioquímica y podéis ver su entrevista completa en la que habla sobre el ninguneo y los cansados que están, sobre el abandono que sufren por parte de la comunidad internacional, pero también consciente de que lo único que tienen y que les puede salvar de alguna forma es la comunidad internacional y la legalidad. Y traía hoy este testimonio porque el viernes hacemos un curso en la Facultad de Medicina de Oviedo en la que van a participar cooperantes de Médicos del Mundo, saharauis refugiados aquí en Asturias, que van a hablar sobre la situación que se está viviendo allí, y son unas jornadas que, aunque las celebremos en la Facultad de Medicina, están abiertas a toda la ciudadanía que puede venir y volver a entrar en contacto con este conflicto que empieza a ser olvidado, ¿no? Entonces queríamos, bueno, pues despedirnos un poquito escuchándola y después pues hablar un poco con vosotras sobre qué os parece lo que nos dice. Trabajo en el hospital, en el laboratorio de análisis clínicos, y trabajo como voluntaria en el grupo NOVA, de la no violencia. Soy miembro también de AFA Predesa y trabajo unos cuantos trabajos voluntarios con otras constituciones como la UMS, y etc. Hace 2 años hubo una ola de violencia que está afectando a toda la área, toda la zona. La guerra del Sahel, la de Mali, la primera árabe, y lo que ha traído realmente con ella, la violencia, las protestas y todo eso, la desmotivación que está pasando aquí en los campamentos de refugiados, porque la juventud está viendo que los ciudadanos saharauis en los territorios ocupados están sometidos bajo una violencia masiva, donde no hay alguien que puede protegerles. ¿Dónde están las Naciones Unidas de lo que está pasando realmente? Nosotros hemos pasado todo ese periodo creyendo en la paz, creyendo que realmente las Naciones Unidas pueden traer una solución a la causa. Pero los jóvenes han llegado a un nivel que algo está pasando allí. Así que hemos intentado crear ese grupo para que todas esas energías negativas que están influyendo aquí encontrará una fuente donde habrá más, algo más positivo y que puede traer fruto a fortalecer la resistencia pacífica desde los campamentos y también de los territorios ocupados. Ahora estamos nadando contra la corriente, porque te puedo garantizar que casi el 90% de la juventud saharaui está a volver a la guerra, a portar las armas, porque ven que es la única solución que puede, donde se puede realmente el mundo comprender que aquí hay un problema y que aquí hay un pueblo donde está sufriendo. Desde la experiencia que hemos vivido con los marroquíes en la guerra. Bueno, también me parecía interesante sacar el tema de Saharaui Sí, de esta campaña, porque tiene el objetivo de presionar a los líderes políticos. De hecho, mañana celebramos un desayuno con representantes de todos los partidos políticos en Oviedo para que se comprometan a que el tema del conflicto saharaui, de la causa saharaui, no caiga en el olvido, ¿no? Entonces, esa capacidad de influencia que se puede tener si nos acercamos a ellos, les pedimos explicaciones, pues también podemos tenerla desde aquí. Entonces, quería preguntaros cómo estáis viviendo la campaña electoral que ya empieza a calentar motores. Yo con un poquito de escepticismo, porque la verdad es que no creo que vayamos a salir del bipartidismo. Y como tienen tantos años haciendo lo mismo, tirándose la pelota uno con otro, yo estoy muy, muy escéptica. Yo no sé, como es algo como que yo no... Como no van a hacer nada, no tienen nada claro, solamente están... insultándose uno con otro, diciéndose cosas uno con otro, echándose cosas en cara unos con otros, y nadie tiene nada claro. Entonces, mira, yo estoy igual. Pues yo comparto un poco la opinión de Carmen, y estoy un poco más que escéptica, decepcionada, porque cuando yo llegué aquí, España era un país completamente lleno de oportunidades, de cosas que ofrecer bastante importante a nivel social, pero ahora totalmente he perdido la fe. De verdad. ¿Alba? Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con vosotras dos. Yo no creo que ningún cambio social sea propiciado por un cambio político, parlamentario. Entonces, creo en el poder de la gente, de las movilizaciones sociales y no de los cambios desde arriba y verticales. Entonces, bueno, sí que es verdad que sobre todo a nivel autonómico yo no guardo ninguna esperanza de cambio, porque mientras no cambiemos entre todas y entre todos, no mucho cambio en la Junta no va a propiciar ninguna transformación de la noche a la mañana. Entonces, bueno, sí, en ese sentido es una pelea entre dos bandos que carece de sentido y de importancia y de interés. Y Carlos, tú que lo estás viviendo recién aterrizado, como quien dice. Bueno, lo que he visto, aunque en mi país no es que sea pues un dechado de democracia, pero me aterra la forma como hacen política. Acá en el Congreso parece un gallinero, no sé, o sea, una forma mísera, triste, ruin y de mal gusto, sí, de echarse las culpas en público, sí, el uno al otro. O sea, es como, bueno, tenemos la gente acostumbrada a lo mismo, démosle lo mismo, tú me echas la culpa, luego la gente dice no, con este no, entonces vámonos con el otro, y entonces al que le toca se escuda en su antecesor, y bueno, la responsabilidad es de los dos, porque de la democracia han estado los dos y punto. O sea, debería ser algo compartido. Y la gente, pero lo que me incomoda es que el ciudadano europeo, Europa es cuna de la democracia, cuna del pensamiento, y yo a los españoles como tan lejos de lo que deberían ser. Sí. Yo digo, joder, en Latinoamérica hace rato nos hubiésemos montado una buena guerrilla. Pero o sea, una guerrilla, no una guerrilla de estas de armas, no, o sea, cuando me refiero a guerrilla me refiero a cambio, algo que, bueno, Latinoamérica siempre ha tenido esa inconformidad y ese inconformismo social que de hecho la hace tan particular, ¿no? Creo que España debería contagiarse, sobre todo la juventud. Yo los grandes procesos transformadores desde la primavera árabe, que ha sido lo más reciente,